El segundo tema se llama Let Me Know, de los antiguos. Siguiente, no sé si es la buena o la buena, pero se llama Tango, ¿vale? Tiene nada que ver con un tango, pero vaya cosas. No tiene nada que ver con un tango, ni se parece ni lo va a remontar. Ni lo pretende, ni nada. Thank you.

¡Gracias a los de la barra! Bien, ¿no? Habla con los de fondo. Ese tema se llama Assemble. Si a alguien le mola los cómics, pues va de eso, de los cómics Marvel. Putos Vengadores, sí. Básicamente. Peggy. Eso es un fallo de más alto contenido. Condicional. que tiene otro nombre que se llama The Name, porque es que... Canciones, un silbido. Mariano en raya. Es una de las experimentales. Esta la tocamos con 25 violines, 30 trompetas, 2 saxofones. Sí, sí, es lo que tiene que ser la parte de la orquesta. Next, la siguiente es Stoner 16. Stoner 16. Ahora tengo que estar flipando. Algo por una revolución que tenemos que, o que tendríamos que hacer. Thank you. la siguiente se llama Selective. You came to me from the land of the sand. You broke from my wings like a fire. Thank you. Ojo. Yeah.

Rising sun, rising sun. Rising sun, rising sun. We need more. We need more.